Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, déjame sumar a lo que charlabas con Ricardo nada más, que llama también poderosamente la atención con el tema de los comedores, o del comedor en esta oportunidad de la Escuela 95. Los alumnos tienen que estar en forma presencial, lo decías tú. No puede ir el papá a retirar la vianda, sino que el alumno tiene que ir en forma presencial porque pasa la lista. ¿Y qué pasa? Si no viene para las próximas vacaciones, no tiene cupo en el comedor. Uh-huh. O sea, no se tiene en cuenta eso que estamos hablando, el tema del clima y demás. Llama realmente mucho la atención cómo se han dado los comedores. Y nos agregaban también que sí, en otras vacaciones lo que sucedía era que había más escuelas habilitadas y que se entregaban tickets de alimentación que los que venían en la asignación. Eso nos agregaban. También desde la escuela 5 nos llamaban para comentarnos justamente que pasaba eso. Si el alumno, el papá no podía ir a retirar la vianda, había que comer en el lugar. Así que, bueno, agregando más cositas para esta información. Cambiamos radicalmente la información, lo hemos adelantado desde el viernes. Finalmente estamos en este lugar, hermosísimo lugar realmente, que se puede venir a disfrutar de cafecito, de chocolate. Mira, yo estoy acompañada de Bastian en esta oportunidad, que me acompañaba esta mañana en el móvil, y está degustando unos waffles con chocolate y dulce de leche. Una fiesta, realmente una fiesta. Y me hace la manito que wow, que están de más. En Hakuna Matata, aquí en la parada 25. ¿Qué, mi amor? ¡Está buenísimo! ¿Viste? Estoy con Andrea Lemos, quien está en este lugar. Andrea Lemos y Brisa Silva. ¿Y sabes por qué quisimos estar aquí en Hakuna Matata, si ya nos tuvimos el día de la inauguración? Porque no solo es un emprendimiento familiar, absolutamente familiar, es una colega, Andrea Lemos, pero sino que son tres mujeres, porque también yo nombré aquí a Brisa, pero también Luna Silva, que es la hija de Andrea, también seguramente colabora en lo que es este hermosísimo lugar. Emprendedoras de lujo para empezar en esta época del año, un lugar que realmente les recomiendo, está precioso. Gracias por recibirnos y bueno, ya ven a Bastian que está feliz acá. No, gracias a ti, Cari. Bueno, un saludo a la audiencia, un saludo a Jorge. Hola, buen día. Bueno, buen día. Y bueno, nada, acá un emprendimiento familiar que veníamos proyectando hace ya algún tiempo y bueno, estábamos en el tema de la ubicación, del lugar, buscar estrategias, pero no estrategias comerciales, sino más bien de necesidades en cuanto a todas aquellas familias, aquellos padres que retiran a los niños del colegio, de la escuela, que quieren ir a merendar a algún lugar. Si bien en Maldonado y Punta del Este tenemos muchísimos lugares hermosos para poder visitar, pero que tengan un espacio, un rinconcito para los niños, ese día entre semana que te llueve, que no sabes dónde ir, bueno, te venís como Bastian ahora, que es mejor publicidad que la de él, uh-huh. Tomarse una taza de chocolate calentito y unos waffles con el agregado que vos quieras, realmente increíble. Así que bueno, estamos en ese proceso. Brisa, ¿y cómo es trabajar con mamá? ¿Cómo es sumarse a esta locura, a estas locuras que tiene mamá? Bueno, bien, súper contenta, porque como te dijo mamá, es un emprendimiento familiar, algo que veníamos proyectando y que, bueno, salió todo bien el día de la inauguración. Y bueno, nada, para adelante nomás. ¿A cuántos días empezamos? Fue el sábado la inauguración, ¿no? Fue el sábado y todos sabemos que cayó agua el día viernes a la noche, impresionante. Imagínate los nervios, la preocupación, porque el local en sí adentro es un espacio bien acogedor, pero es chiquito y todo lo que tiene de sumarle lo bueno es el aire libre. Un visitante que ya Bastián también conoció, un integrante también de la familia, que es el cabrito y que le estamos buscando nombre. O sea que el espacio al aire libre es increíble, pero obviamente que el clima tiene que acompañar. De todas maneras, con el agua que cayó, el sábado se inauguró muy bien, nos acompañaron muchos gente conocida, colegas. El domingo ya estuvo muchísimo mejor y bueno, está ahora para adelante. Andrea, hay detalles lindísimos en el local, pero uno que también llamó la atención es la posibilidad de que emprendedores locales también puedan estar presentes, de ser presentes, bueno, y compartir este espacio. Bueno, eso es lo que pensábamos también con Brisa, tener un espacio, si bien mi trabajo como colega, sabrás que nos lleva a conocer diferentes realidades, un montón de emprendedores que tenemos en Maldonado, y que, bueno, de repente le falta un poco de exposición para que la sociedad los conozca. Tenemos el Café de Cafetín, que son emprendedores que están ubicados en Chihuahua. Bueno, también ellos traen un café de exportación, pero hacen todo lo que es el proceso aquí en Maldonado. Después tenemos las Chiquilinas de la Chacra La Pampa, en el kilómetro 110, allí de Pan de Azúcar también, que hacen elaboración de licores, mermeladas. Y bueno, todo aquel que quiera ir sumándose también, que pueda tener un rinconcito aquí en Hakuna Matata para que puedan exponer sus productos. ¿Y en qué se sirve, además de lo que está degustando Bastian, de estos waffles y el chocolate? Bueno, tenemos sándwiches calientes, tenemos postres, budines, tanto de naranja, de limón, de banana, tenemos cookies de avena, puede ser con pasas de uva, con chispas de chocolate, tenemos muffins, medialunas, tanto dulces como saladas, y bueno, siempre agradecida y los invito a que pasen por acá para que puedan degustar. Recordale a Jorge y a toda la audiencia dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados en la parada 25 de La Mansa, entre Escorpión y Rambla. Escorpión y Rambla, bueno, acá en la parada 25, así que los espero. Y la mamá le va apuntando. No, es que en realidad es poco de... Ella mucho en la prensa, como que no. Alguna ya sí, es más de prensa, ya estuvo teniendo alguna que otra participación conmigo. Pero bueno, Brisa como que se está agarrando la experiencia. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar de lado también lo que son los postres, las diferentes variedades, para que puedan venir a degustar, que todavía están a tiempo de venir y probarlos. Sí, bueno, este está bueno, este me gusta más, este no... Así que bueno, los invitamos a todos, estamos en el horario de 14 a 19 horas por el mes de julio, ¿no? La idea es, obviamente, el que le gusta trabajar y el que emprende, cuanto más temprano, más trabajamos. Pero bueno, en este proceso de inauguración vamos a estar todos los días de 14 a 19 y después ya en el mes de agosto iremos sumando alguna otra cosita. Bien, Jorge, ¿algo para Brisa y para Andrea? No, desearles éxito en este emprendimiento, sí. Realmente hay que estar a piñón fijo y se les nota el entusiasmo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te esperamos, Jorge, para que vengas a probar las exquisiteces que se preparan acá. Y bueno, y también pasar un ratito, de repente si el frío, si el clima no acompaña, estás en un lugar bien calentito y tomando algo de elaboración propia. Bárbaro, gracias. Muchas estaremos gracias por allí. Muchas gracias por venir. Bien, cerramos. Nos despedimos hasta mañana. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Chao, Carolina. Chao, chao.